¿Tú quieres saber lo que es el contratiempo? Contratiempo eres tú. Contratiempo. This is fucking contratiempo, man. Fucking contratiempo. PNU. PNU. PNU. PNU. PNU. Hola, buenas tardes, noches, evenings, afternoons, etcétera. Afternudista. Afternudista. Esto es Ojalá esté mi bici y estamos en Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona. Este es el programa donde ponemos conciertos íntegros de gente poco íntegra, montados por gente muy poca íntegra que jamás come pan integral. Pues bueno, si tú lo dices, hijo, pues será así. Más miedo con cara de haber comido pan integral, que no me entero. Yo siempre como pan integral. Aquí yo no lo único como íntegro... pan de otro. Bueno, a veces sí, a veces no. Cuando puedo... Normalmente en mi casa sí. No hay pan, bueno, integral no, pero no hay pan de harinas refinadas. Lo único refinado que hay en tu casa es tú, ¿verdad? Porque soy yo soy muy ecológico. Sí, ecológico, oncológico. Oncológico, anda, soy oncológico. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tú no sabes lo que tenemos hoy? Porque yo no lo sé. Ah, sí, yo sí que lo sé. Yo sí que lo sé. Por una vez sí que lo sé. Lo sé yo más que tú. Hombre, seguro. Porque sé cuál le vamos a poner y todo. ¿Qué te parece? Pues tenemos un concierto, pero vamos a poner dos grupos hoy. Porque fue un concierto en el que tocaron tres grupos y como no nos da tiempo a poner los tres, pues vamos a poner dos. ¿Y dónde lo vas a poner? Lo vamos a poner en la radio. ¿En qué radio? En Radio Bronca. 104.5. Ya lo he dicho de la antes, FM. No repitas 50 veces. La gente no es tan tonta como tú. Sí, lo he dicho al principio. Luego, cuando escuchemos la repetición, lo oyes. Ya verás. ¿Y el radiobronca.info lo has dicho? Eso no, pero déjame en paz. No le interesa esto. ¿Y el podcast que se puede escuchar si ahí? Si lo están escuchando de ahí, si no les interesa. ¿Y la repetición que se hace? Me da igual a todo el mundo eso. Por los domingos, a la del vermú, que a las 12. Cuando me cuentas eso, es como si estuviera viendo el tiempo en la tele, que nunca le presto atención porque no me interesa. Pues no le presto atención, pero yo sí, para tender la ropa, para que me ayude a ver si me va a llover cuando voy a ir al huerto. Pues vamos a poner música ahora, y te vas a callar la boca. Venga, te vas a callar esa boquita, y luego te voy a partir durante. Bueno, siempre me vas a partir, y luego nunca haces. Algún día la ley, ya está partida por la mitad. Bueno, vamos a poner un concierto de el primer grupo, ¿cómo se llama? Mood. Bueno, pues como lo que ha querido decir este hombre es Mamut, que es un grupo de aquí de Barcelona formado por gente que no es de aquí de Barcelona y sí también. O sea, por gente, por un crisol de culturas, como es España. ¿Te acuerdas del crisol de culturas? Hombre, yo me acuerdo de España, legaña, patraña, te engaña, pero además no me acuerdo. No adelantes acontecimientos. Bueno, vamos a poner este. Sí, es que yo siempre he sido del adelanto. Sí. Yo de tribuna. Tú de tribuna. Bueno, vamos a poner este chiste ha sido solo para nosotros, por favor. Sí, para poca gente más. Sí. Vamos a poner el concierto de Mamut, cuatro temas del concierto de Mamut y después ponemos el otro concierto del otro grupo que tocó con Mamut aquella noche. Así que, bueno, disfrutadlo. Pues dale. We'll be right back. Vaya, con los mamutes, ¿eh? ¿Cómo son? Ya te digo, Tron. A mí me suena un poco, ¿sabes a qué me suena? Me suena a la, al Batman de los 60, ¿sabes? La película, la serie de Batman de los 60. Ni Batman. Pues me suenan a eso, pero como de trippy, ¿sabes? Como muy drogados. Y me parece bastante bien. ¿Y ahora, ahora con quién nos vamos a dejar? Díselo, díselo a la audiencia aquí. ¿Quieren saber? ¡Hágales saber! Ah, pues mira, les hago saber que me estoy comiendo un caramelo porque tengo la garganta un poco así hecha mierdi. Pero lo, con quien nos vamos a dejar ahora es con un grupazo de las Inglaterras que se llama Fat Beak, que tocó con Mammoth el mismo día del concierto, que no recuerdo el día, que te lo voy a decir. Que yo te lo voy a decir, el 16 de noviembre. Sabía que era 16, no me recordaba. De noviembre, Rain. De noviembre, Rain. Y tocaba Fat Beak, que es como... no es puta gorda, sino que es fat. Puta groda, sería puta groda. Puta groda, o así, fact. O Bicth. O ruta. Bicth. Ruta gorda. No lo sé. Sí, sería algo así. Bueno, quiero decir, esto lo de bitch está cambiado. Claro. Perra gorda, para ti la perra gorda. Fue you de fat bitch. Para ti la perra gorda. Eso es. Pues esto era. Bueno. Este es el grupo que tocó y que ha sido uno de los grandes conciertos del ano. De lo mejorcito que he visto en mi vida. Son de. Vienen desde Brighton. Desde Brighton. Así que con ellos os dejamos con los Brightoneses Fat Beaks y su rock roto con trozos pop. Pues vamos a ello. We'll be right back. gracias. Cool, thanks. We are going to play another song. And then a song after that one. We'll be right back. Vaya putos animales los Fat Bigs desde Brighton. Vaya absolutos jefes, no puedo decir otra cosa. A mí me dejaron el ojete a la virulé y me dejaron totalmente torcido. Y con una cosa ahí, un regomello dentro de bailar y de danzar. Y de eso, menos mal que les obligamos a tocar otra canción, ¿eh? Porque solo tenían como 7 o 6, una cosa así. ¿Que tenían cuántas? 6 o 7 canciones y el concierto dura 26 minutos. Que venirte desde por ahí a tomar por saco para eso manda Goebbels, ¿eh? La verdad que sí. Hombre, yo vi ahí disfrutando, había casi hasta pogos y todo. En Ojalá Esté Mi Bici yo nunca había visto muchos medio pogos o pseudo pogos. Claro, son pogos post. Son pogos post. Pogos contratiempiles, post pogos. Post pogos, pogos contratiempiles. Pues sí, yo estaba ahí grabando con una cámara que al final la grabación fue un poco mierda y no lo pude disfrutar. Como casi todo lo que haces. Como casi todo lo que hago. Pero esto era más mierda todavía. Sí, bueno. Siempre hay niveles en la mierda. Hay niveles en la mierda. Bueno, os dejamos ya con otro programa de Radio Bronca o de cualquier otra radio en la que nos estén remitiendo, que eso no ocurre, pero bueno. Os dejamos en... Todo se andará. Todo se aznará. Everything will walk. Todo se aznará. Pues, todo se aznará. Pues os dejamos con otro programa. Si estáis en directo tendréis aquí a un grupo de estúpidos, si es jueves por la tarde. Y si no, pues tendréis otro programa seguramente muchísimo más decente que el que dará el jueves por la tarde justo después de este. Por supuesto. Lo que tendréis, si estáis escuchando la repetición, es el programón a las 2 de la tarde. ¡Qué mala patria de Radio Chabolo Grandes! Desde aquí les mandamos un abrazo. ¡Qué mala patria! Es como he tenido muy, muy mala suerte, ¿no? Qué mala patria he tenido. Qué mala patria. Nunca lo había pensado. Qué mala patria. Pues eso. Repeticiones de este programa, ya lo sabéis. Ojalá Esté Mi Bici. 1 del mediodía a la hora del vermú, una Cañeja ahí. Al contratiempo, a tope con su tapa contratiempil de Seitán. Ya lo sabéis. A la 1. Que he dicho antes que era a las 12. Pues no es a las 12, es a la 1. Toma. Ala, a tope con su tapa. Os dejamos en paz.